mi opinión personal, más allá de mi condición de cardenal o de obispo, de sacerdote, sino como, en fin, como algo jurista, es uno, me he dedicado a la enseñanza del derecho muchos años, pues yo creo que es inconstitucional, vamos, claramente.